lo haga mal, siempre te criticarán. Vamos a lo que vinimos, competencia ya no hay. Ya no hay, pa' que baile, pa' que baile. Lo escuchaste, ya, le llegaste, ya, lo intocable, ya, lo que saben, ya. Todas las menores a mí me quieren manga. Y no sé por qué, y no sé por qué. Todas las menores a mí me quieren manga. Y no sé por qué, y no sé por qué. Estamos adelante, ya, sin paquete, ya. Si yo brillo, ya, como un diamante, ya. Siempre ando, ya, bien activo, ya. Con la funda, ya, en los bolsillos, ya. Todas las menores a mí me quieren manga. Y no sé por qué, y no sé por qué. Todas las menores a mí me quieren manga. Y no sé por qué, y no sé por qué. Estamos adelante, ya, sin paquete, ya. Si yo brillo, ya, como un diamante, ya. Siempre ando, ya, bien activo, ya. Con la vaina, ya, en los bolsillos, ya. Lo escuchaste, ya, te llegaste, ya. Lo intocable, ya, lo que saben, ya. Del mambo, ya. Oye, payaso, pa' tú hacer un mambo como este, es sencillo. DavidMusic.com en la FDS. Oíste, Franco. Yeah.